Quiero decirles que está buenísimo que pudimos hacer el esfuerzo y de poder entregar estos premios. Son premios para mí muy especiales porque lo hicieron los hermanos. Contamos que lleva un día hacer cada uno, así que vamos a entregarlos. Bueno, vamos a hacer entrega de certificados de participación. Vamos a pedirle que se acerque a Zaida Juárez. Un aplauso, por favor. Ya van a ser embajadoras, casi todas. Necesitamos mucha gente que se sume y que aporte a la cultura, así que, ¿cómo no? Bueno, quiero agradecer la invitación de César y también de Estela para este evento. Bueno, muy contenta, muy feliz. Quiero comentarles que como embajadora cultural de ACAN en Santiago del Estero, estamos aunando esfuerzos para incorporar mucha gente que está trabajando en la cultura y que está trabajando también en el tema de lo que son los pueblos originarios. Son muchos artistas, gente muy comprometida con el arte, con la música, con las tradiciones. Son grandes difusores de cultura y entre ellos voy a nombrar algunos que ustedes después son muy conocidos a nivel nacional e internacional, pero se van a sumar aquí junto al trabajo que también está haciendo Marta Robles desde hace muchos años en el ámbito cultural, muy reconocido. Y bueno, estamos sumando algunas figuras nacionales e internacionales, músicos, Ariel Jiménez, Dani Carabajal, de la familia Carabajal de la banda, primo hermano de Peteco Carabajal, Jorge Luis Carabajal, que es el creador toda la historia familiar con el Festival Nacional de la Chacarera, y estamos sumando también a otras figuras como Claudio Acosta, muy comprometido con los pueblos originarios. Y bueno, son muchos los que se van sumando, y también varias figuras de escritores, ¿no? Así que estamos trabajando en conjunto, varias agrupaciones como la Sociedad Argentina de Escritores, la Academia Santiagueña de Literatura Moderna, en mi carácter de presidente, y como misionera de la paz, también trabajando como embajadora universal por la paz. Es un trabajo muy grande que estamos haciendo, siempre a pulmón y, bueno, muy comprometidas con esta causa de los pueblos originarios. Y si, quiero que sepan que en mi carácter también de abogada, cuentan con mi apoyo, mi esfuerzo y todo tipo de asesoramiento que pueda brindarles de manera gratuita, por supuesto, siempre. Muchas gracias. ¿Cómo?